en donde no estamos cerrados es en decirle que guarda con el tema alquileres, porque puede haber, se puede llegar a hacer una macana muy grande. Creo que algunos querían hacer una macana muy grande. Aparentemente, el dictamen de mayoría es un dictamen que es el dictamen que corresponde, ¿no es cierto? Porque con la onda de cambiar la ley de alquileres, bueno, podía venir una ley peor, porque todo siempre puede ser peor. Carlos Heller, diputado nacional de Frente de Todos, está en línea. Carlos, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Reconozco que tenía un poquito de miedo a esta discusión de la ley de alquileres, pero aparentemente el dictamen de mayoría, y me gustaría que nos explique por qué, es un buen dictamen, es una buena reforma. Sí, a ver, dos cosas. Los dictámenes de mayoría de la comisión no garantizan que eso mismo suceda en el recinto. Después se puede modificar, obvio. No, porque las comisiones están constituidas de determinada manera. La Comisión de Presupuesto y la Comisión de Legislación General, que son las dos comisiones que ayer dictaminaron, el Frente de Todos tiene un número que le permite dictaminar casi solo, digamos. Claro. Ayer, pero igual fue justito. ¿Cómo? Fue justito el número ayer también. Claro, pero en el recinto no tenemos ese número. Necesitamos apoyos que habrá que ver si se tienen. ¿Qué es lo que no debiera ocurrir con la nueva ley de alquileres? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Bueno, básicamente, hay dos cuestiones en discusión. Primero, digamos, el tema de los alquileres y de la gente que no tiene acceso a la vivienda excede esto que estamos tratando, y yo personalmente creo que el problema requiere, como en otros momentos o en algunos momentos hubo en la Argentina o en otros lugares del mundo, políticas públicas que posibiliten el acceso a la vivienda propia a más gente que por una cantidad de años asume que un porcentaje de su ingreso juega como una suerte de alquiler y con eso termina siendo dueño de la vivienda. Seguramente, bueno, eso, tu, Carlos, papá o tu abuelo, Pablo, llegaron así a tener una casa alguna vez en... Pero hay que decir algo, Carlos, si vos, que mientras tengamos esta inflación, yo veo muy difícil que haya ningún plan. Obvio, y lo mismo pasa cuando hablas de alquileres y cuando hablas de todo, claro. Porque la inflación no es para algunas cosas sí, para otras no. Pero si querés después lo hablamos, sí. También eso. Entonces, de hecho, nada más que esa aclaración de que el tema vivienda es un tema que no se resuelve con ninguna de estas alternativas que estamos discutiendo. Lo que ayer se estaba discutiendo es achicar de 3 años a 2 el plazo de los contratos y prácticamente creo que bajar a 3 meses el plazo de ajuste de los alquileres. Está hecho con el criterio, yo diría, de la libertad de empresa. Es decir, si los propietarios en una economía con inflación como esta que tenemos no pueden ajustar cada 3 meses los alquileres, los retiran de la oferta, porque si no la inflación hace que el alquiler se licúe. El tema es que las leyes están hechas siempre para defender al más débil de la relación. Y acá el más débil de la relación es el inquilino, no el propietario. Claro. Y el inquilino va a quedar sujeto a que va a tener que cada 2 años, en vez de 3, es un 50% más corto el periodo. Esto implica... primero, un mayor gasto de inmobiliaria, que se van a ver beneficiadas porque la gente va a tener que renovar cada 2 años en vez de cada 3. Y además, alquileres que se van a ajustar con la inflación cada vez en periodos más cortos. Evidentemente, acá hay un problema de fondo que requiere que la Argentina logre controlar la inflación, porque si no, los caminos en los que cada uno trata de salvarse van a llegar a que tenés que indexar diariamente, y esos son los fenómenos que hay que tratar de evitar por todos los medios. Pero si querés hablamos de inflación, vos me preguntaste de alquileres. Digamos que yo lo que veo es que no va a cambiar mucho la historia, salvo esto que me parece importante, que es ponerle un tope al aumento, ¿no? O sea, no vas a poder aumentar más de una fórmula que combina variación salarial con inflación, ¿no? Eso es bueno, no, nadie puede aumentar más de eso. Eso es lo que estaba en el proyecto nuestro. Claro. Justamente para asumir la realidad de la inflación. Pero en el dictamen no está eso. Los esfuerzos que el Estado hace para que los salarios no pierdan frente a la inflación, y entonces decir, bueno, señor propietario, se va a tener un ajuste del alquiler que se va a mover con estas variables. Señor alquilador, claro, usted va a pagar esto que más o menos se va a mover de acuerdo a cómo se mueven sus ingresos. Pero perdón, ¿eso no está en el dictamen? Eso está en el dictamen de mayoría, pero okay, no en el dictamen de minoría. Obvio, obvio. Bueno, veremos cuál se impone. Estoy advirtiendo que puede no imponerse. Es que el dictamen de mayoría, está claro, por lo que yo escuché ayer, tengo mis dudas de que tenga mayoría en el recinto. Uy, qué pena. Nos quedamos preocupados. Carlos, muchas gracias por esta explicación. Muy amable. Que te vaya bien. Gracias.